Hola, buenas noches. Recibid una apresurada bienvenida de Elena Villegas, responsable del control técnico, y Alberto Sansegundo, director de Buscando Leones en las Nubes, en una emisión que se prevé muy condensada y repleta de textos y canciones. Si hasta el lunes pasado hemos estado dedicando los primeros programas de este curso a rastrear los orígenes del blues, el jazz y el country norteamericanos, a partir de esta noche iniciamos una nueva serie, casi interminable, pues serán 8 o 9 los espacios que la integren, centrada en otros distintos géneros musicales, entre los que se cuentan varios más autóctonos y cercanos a nuestro ámbito, casi todos ellos, además, bastante insólitos para nuestros habituales registros estilísticos. A finales de 2012, el periodista Manu Berastegui, si es que una personalidad tan proteica puede ser reducida a una única dimensión profesional, presentó el libro 101 canciones para cortarse las venas, un vademécum de medicinas emocionales que recoge sus muy aquilatadas preferencias en los terrenos de la copla, el bolero, la ranchera, el tango, la chanson francesa, la balada italiana y otros estilos musicales, en una selección de temas imprescindibles, siempre según su particular y excelente criterio, para sobrevivir a los males que conlleva el desamor con una cierta dignidad, llamémosla así. Guiado por las pautas que marca el libro, y que os iré desvelando en semanas sucesivas, me centro hoy en su primera sección, la copla, de la que os presento una antología de 12 de las 15 piezas que se recogen en la obra, precedidas, cada una de ellas, por los siempre atinados comentarios, a menudo además muy divertidos y hasta hilarantes, del propio Berastegui. He elegido las versiones musicales que más se avienen con mi propia sensibilidad de entre las muchas que se recomiendan en el libro. Espero que el desgarro, el dolor, la pasión, el sentimiento, el desencanto, la emoción, el amor, la venganza, el despecho, la amargura, la soledad, la tristeza y el llanto que rezuma el programa de esta noche puedan entusiasmaros, pese a que nos vayamos a desenvolver en un territorio tan ajeno, al menos aparentemente, al que frecuentamos cada lunes. Hay pena, penita, pena. Esta canción es a la copla lo que el ácido acetilsalicílico a la aspirina. Un genérico. No hay en el título ni símiles, ni tropos, ni paños calientes. Dice lo que tiene que decir a saco. Una de las coplas más tristes y directas. Su título lo dice todo, y por triplicado. Está claro que el oyente no va a encontrar alegría entre sus versos. Encontramos componentes poéticos como la mención a las tinieblas, como metáfora frecuente de la soledad, que veremos en muchas otras composiciones. A tener en cuenta la figura lorquiana del cuchillito de luna lunera. Por cosas como esta, más concretamente por Ojos Verdes, Rafael de León, su compositor, tuvo que defender su derecho a la poesía ante Federico García Lorca, al que recordó que no tenía el monopolio del verde, ni de los cuchillos, ni de la luna. En esta canción es definitivo el sutil elemento carcelario, las referencias a la privación de libertad y a la oferta que hace el amante libre de canjearse por el amante reo, lo que nos llevaría a la paradoja de volver a encontrar a los amantes nuevamente separados en la situación inversa. Pero el amor es así, irreflexivo. La copla, que se ha atrevido con todo, elige en algunos casos una temática de bajos fondos que podríamos calificar de copla carcelera, apropiándonos del término del flamenco. Así como antes decíamos que el título es pura prosa directa, en la letra abunda la figura poética, aparte de las ya mencionadas alegorías lorquianas y el símil carcelario. En el estribillo se desata un torrente de símiles para expresar la pena, desde una impagable metáfora meteorológica vascular, que continúa haciéndose más meteorológica catastrófica, hasta la comparación equina, de gran efecto y fortuna. La segunda estrofa rebosa de imágenes extraordinarias de la pena, pero contiene el verso de oro, bebiéndome el llanto de tus oleares. ¡Qué barbaridad, qué belleza, si es que le dan a uno ganas de ponerse una copa! De lágrimas. Noche negra, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna lunera, cortar separan los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria no pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palma, quiero que me dejen llorar tus pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mira sin verte, reniego de mí, que tienen la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria no pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Cinco farolas. Maledicencia. Tienes nombre de purga. ¿Y cuánto daño has hecho? No hay nada peor que las vecinas aburridas apalancadas detrás de los visillos y con ganas de cotilleo. Y lo malo es que, claro, con ese exceso de información, acaban por acertar. Y al final, lo que debería permanecer en el ámbito de lo privado, o en el mejor de los casos, para el que se lo embolsa, a buen precio en un programa de Telecinco, lo comenta todo el pueblo, como muy bien dice la canción, sin ni siquiera darle tres cuartos al pregonero, que es la versión rural y decimonónica de Jorge Javier Vázquez. Si bien es cierto que León, Quintero y Quiroga eran los maestros de la copla poética, el trío de autores que firman este clásico no se quedaba muy atrás. Además veremos que hubo trasvases de talentos, cambios de pareja y amancebamientos autoriles entre ellos, con resultados más que interesantes. En esta canción, los maestros Ochaíta, Valerio y Solano echan el resto en letra y música. A destacar el contraste de la gran orquestación dramática, abundante en metales y cuerdas con tempo marcado, de la introducción, que da paso a un violín solitario que da repelucos. Qué bonita la metáfora de las cinco farolas, esos cinco luceros azules, indudablemente eran farolas de gas, comparados con los cinco años de amor correspondido. Y sobre todo, la referencia a la hierba del camino que durante cinco años no ha crecido del trajín que llevaban de acá para allá. Y qué horror al descubrir que no lo era tanto, que solo era una diversión mientras encontraba a la chica adecuada, que seguramente será más fina, más rica y de mejor familia, y hasta más rubia. Es importante señalar en esta canción que si existe la referencia a la mutilación, a la tortura, con esos carbones encendidos que han de quemarle la boca, ello no la hace victimista ni masoca. No, es revanchista. Que le quemen esa boca al cabrón falsario, pide ya desquiciada la pobre víctima del engaño. Que una ya tiene bastante con que la hayan tenido en la inopia cinco añazos, que podía haber aprovechado hasta para estudiar derecho y meterle en el trullo por incumplimiento de contrato verbal. Yo no escucho lo que dicen las lenguas de vecindona, porque de sobra yo sé por quién está su persona. Cinco luceros azules alumbran cinco faroles desde su casa a mi casa, desde su boca mi boca. Cinco añitos que lo quiero, cinco añitos que me adora. La mala gente que sabe de nuestras cosas. Si yo sé que me quiere como le quiero, a que darle tres cuartos al pregonero. Desde su puerta misma hasta mi puerta, la vereíta madre no cría hierba, no cría hierba. Quiero ni saberlo, vecina, cierra la boca y no me venga a decir que él va a casarse con otra. Los cinco añitos cabales, queriéndole ahora tras hora, son un cordel en mi cuello que la garganta me ahoga. Con carbón encendido que le quema en esa boca, ay, que juró tantas veces que estaba por mi persona. Se apagaron las cinco, cinco farolas, pa' que nadie me vea, ay, llorar sola. Ay, qué penita madre, madre, qué pena. La vereíta verde, cuaja de hierba, cuaja de hierba. El amor acaba. Una lúcida y madura reflexión sobre algo que todos sospechamos. Nada dura eternamente, y el amor, menos que nada. En forma de lista repetitiva, casi un mantra, con el que el autor nos quiere convencer, o se quiere convencer, de que nos guste o no, ni siquiera ese amor que parece berroqueño y a prueba de bomba, va a durar para siempre. Estrofa tras estrofa, nos recuerda la fragilidad de todo lo humano, y más concretamente, lo intangible y efímero del deseo. No hay reproches a amantes ingratos, ni rabia por un desengaño. Hay una profunda tristeza en esa aceptación de algo que sabemos inevitable, pero en realidad preferiríamos que no fuera así. La tristeza del filósofo, porque hay mucho de filosofía en esta canción. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, es una clara referencia a Heráclito, que nos recordaba con su Panta Rei, todo fluye, que no es posible bañarse dos veces en el mismo río. Cuanto más difícil no será reavivar la misma llama que nos consumió de amor. Y en el verso del cántaro, no menos filosófico, si bien más popular, es la sutil alusión al famoso cántaro, que de tanto ir a la fuente, acaba hecho trizas. Son especialmente efectivos los versos que hacen referencia a la volatilidad del deseo, que no tiene nada que ver con la inconstancia de aquel que ama, sino con la misma naturaleza inestable del amor. La rutina, la muerte del deseo físico, un tema recurrente en las canciones de sus autores. El remate con la estrofa de las grietas en el tiempo y en el alma es el perfecto colofón a esta sabia advertencia sobre el desgaste emocional. No puede ascribirse en el grupo de las canciones de despecho ni de desamor, sino más bien en la categoría poco transitada del escepticismo amoroso. Thank you.

Supuestamente es un diálogo con la otra parte contratante, pero del que no escuchamos la respuesta, seguramente porque está mirándole muda de espanto o maquinando ya una canción de respuesta, indecisa entre el victimismo, la desesperación y la venganza, se limita a declarar, lisa y llanamente, su situación. Sin apenas adornos poéticos, solo una ligera comparación de los labios y miembros del amante con la escarcha, lo que tampoco es de floral poética, precisamente, para volver de inmediato al lenguaje más comprensible, que le quede clarito. Este uso de un lenguaje más cotidiano y sencillo favorece la verosimilitud del tema. Es más fácil sentirse implicado en esta historia que en esas en las que se blanden cuchillos de luna y las sienes se tiñen de lirios moraitos. En la primera estrofa podemos creer que la protagonista de la historia sencillamente ha perdido la pasión, algo que le puede pasar a cualquiera cuando los cimientos de una relación no son bastante sólidos. Pero en la segunda descubrimos que, a la perra, ya hay otra persona, lo que la convierte definitivamente en candidata a receptora de todas esas coplas que hemos visto de reproches y maldiciones. Ahora, que le quemen esa boca con carbones encendidos y todo lo demás. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara, lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo. No puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor, lo siento. Lo siento, mi amor, lo siento. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada. Tú eres mi marido. Ceguera total voluntaria, acompañada de unas tragaderas como los belfos de Pantagruel. Si hubiera un premio a la canción de víctima, la protagonista de esta sería la presidenta del jurado. ¿Pero quién es la víctima? ¿Ella, que no quiere enterarse de nada y vive más contenta que unas pascuas en su mundo de fantasía? ¿O él, que no sabe cómo deshacerse de ella y cada vez que la mira se pone amarillo y mira el cuchillo? Este drama cotidiano anticipa la telenovela y recoge la tradición costumbrista del folletín de principios del siglo XX. Pero podría atravesar la historia hogareña de la mujer sacrificada, desde las paredes encaladas y el fogón, hasta la mesa camilla con brasero y mantel de hule. La sombra de los hermanos Álvarez Quintero, de Blasco Ibáñez y hasta de Pérez Galdós flota sobre estas líneas de una atmósfera enrarecida, a lo mejor a causa del humo del puro y ese olor que él trae, que se adivina poco fresco. Un guión en toda regla, digno de Guillermo Sautier Casaseca, que cuenta en pocas palabras la historia de una vida sacrificada en aras de la felicidad conyugal aparente. Porque llegas a la mesa sin mirarme cara a cara. Qué cavila, ¿dónde estás? Como si un remordimiento te amargara el pensamiento y un delito me ocultaras que no puedes ¿Qué te pasa a ti, alma mía, que desprecias la comida, que te está asomando el llanto sin motivo ni razón? Y te pones amarillo cuando miras el cuchillo, ay, como si te diera espanto de una mala tentación. Copita, tu cigarro puro y anda, y que te miren las niñas bonitas. Te tengo seguro que si ayer viniste casi amaneciendo fue por los amigos que te entretuviste. Yo todo lo comprendo. Yo soy muy dichosa, yo no desconfío, por más que le guste a la buena moza. Vives siempre en vilo si yo no te pido cuenta de dónde vienes ni a dónde vas. Si es por mí, ¿por quién suspira? Lo demás sé que es mentira, ni le pasas una renta, ni es tu amor, ni ahí lo serás. Es mi castigo, porque tú hablando conmigo te equivoques y me suelte otro nombre de mujer. Son cosillas pasajeras que si yo me las creyera mereciera hasta la muerte por duda de tu querer. Lleva. A mí no me asusta, tú te has perfumado para hacer la prueba, pa' ver si me gusta. Toma este pañuelo, ¿quién te lo ha prestado? No me gastes bromas para darme celos, qué susto me has hecho. algún regalo que yo no me acuesto. Yo espero en la puerta. Barbero que se dé más maña, porque ese que tienes te afeita ligero y a veces te araña. Yo soy muy dichosa, yo no desconfío, son criticaciones de cuatro envidiosas. Se nos rompió el amor. La pareja de renovadores de la copla, formada por Manuel Alejandro y Ana Magdalena, vuelve sobre el tema de la fragilidad del amor, uno de sus favoritos, y en este caso de una manera muy gráfica, sin pararse, como en otras ocasiones, en alegorías sobre el desgaste y el aburrimiento, sino recurriendo a la imagen traumática de una fractura física. De pronto, una mañana, al parecer sin otro motivo que el exceso de amor, crack, el amor casca. Tal vez los autores nos quieren hacer pensar que en cuestión de amores son aconsejables la morigeración y la mesura, lo que sería una dosificación y una posología adecuadas. El refranero, tan sabio como oportuno, siempre hay un refrán para cada cosa, y curiosamente para su contraria, ya lo dice de varias formas diferentes, de las que la más acertada para aplicar en este caso quizás sea «mucha gallina, harta la cocina». Tampoco le va mal el «días de mucho, vísperas de nada», si es que hay que medirse. ¿Quién no ha vivido esa experiencia de atracarse de su plato favorito y acaba por odiarlo para el resto de su vida? Sin duda, el verdadero problema es la falta de previsión, la incapacidad para admitir las limitaciones del propio deseo, que no hay que confundir con amor eterno. En esta canción hay algunas frases de altísimo octanaje emocional. «Las cosas tan hermosas duran poco», «jamás duró una flor dos primaveras», es una bella manera de reflejar esa fugacidad del amor que con tanta frecuencia aparece en las canciones para cortarse las venas. Por otro lado, es conveniente, llegado a este punto, recordar que algunas cosas bellas pueden durar algo más. Sin ir más lejos, todos sabemos que un diamante es para siempre. Pero se necesita algo más que puro desenfreno para que el amor dure. La estrofa final es de lo más descriptiva. Ese chasquido frío y seco le encoge a uno el corazón y hace que apriete las piernas. Se siente en toda la bragadura. Pero la clave está en «jamás pensamos nunca en el invierno». Esa redundancia en la negación adverbial, que habitualmente se utiliza en el orden inverso, «nunca, jamás», tiene en el desorden una fuerza tremenda. Vamos, que ni si les pasó por la cabeza mientras estaban «dale que te pego», que aquello iba a cansarles. Claro, el ejercicio físico obnubila la mente. Y ese ejercicio físico, más. Aquel tan grandioso. jamás pudo existir tanta belleza. La cosa tritana dura un poco, jamás duró una flor de primavera. Me alimenté de ti Tatuaje. Hasta tal punto este tema ha dejado su huella en la memoria colectiva y se identifica con determinado tipo de copla o de cierto registro de Rafael de León, que cuando una discográfica se planteó en 1999 hacer un disco de homenaje a la copla, cantado por una serie de artistas más relacionados con el pop y el rock, decidió adoptar este nombre como título: Tatuaje. Y curiosamente, tal vez es la canción menos identificable con el ambiente andaluz habitual de la copla. Aquí no hay rejas, ni cuchillos, ni lunas, ni velas a los santos, ni tinieblas, ni carbones, ni cadenas. De hecho, en su versión original, los primeros compases están tomados de la java francesa, una danza de moda en el primer tercio del siglo XX, en los barrios bajos de París, que bailaban los apaches, es decir, prostitutas y chulos. Por otro lado, la historia que cuenta y el ambiente que describe casi recuerda a Querelle de Brest, de Jean Genet, con sus tugurios portuarios que uno imagina sórdidos y poco higiénicos y exudando alcohol y aire viciado. Debió de suponer un gran esfuerzo de interpretación para doña Concha Piquer, con lo fina que era ella. También tuvo que ser difícil para Rafael de León decir sin decir todo lo que queda implícito en la historia, porque en ningún momento se dice nada, pero uno sospecha que el beso de amante debió estar aderezado con alguna otra práctica más íntima, y que luego la buena mujer no va de taberna en taberna vendiendo suscripciones a una revista de yates, precisamente. Dos detalles de la letra me hacen pensar. Uno, que el tatuaje se lo haya hecho a fuego lento. ¿Pero es un tatuaje o un flan de huevo? En todo caso, un tatuaje hecho a fuego, sea lento o rápido, se llama branding y tiene la característica de no ser muy claro ni muy definido. A lo mejor por eso no lo encuentra, porque todos los demás marineros no saben si el nombre que les enseña es Manolo o Manfred, lo que acreditaría las tribulaciones de la buena mujer. Por otro lado, cuenta que desde la aciaga noche, errante lo busco por todos los puertos. Seguramente así dio inicio a la leyenda del baúl de la Piquer, porque todos los puertos son muchos puertos. En fin, dejando de lado estos nimios detalles, La canción permite concentrarse en el dolor que destila, que no solo iba a destilar cerveza y aguardiente, y sufrir solidariamente con la pobre mujer atribulada. El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el brazo tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del bandoneón. Y entre dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que la conoció, pero entre sus labios se dejó olvidado el beso de amante que la envenenó. Errante lo busca por todos los puertos, a los marineros pregunta por él, y nadie le dice si está vivo o muerto, y sigue en su duda buscándolo fiel. Y va sangrando lentamente de mostrador en mostrador, ante una copa de aguardiente donde se ahoga su dolor. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé, y hasta que no te haya encontrado sin descansar te buscaré. Torre de arena. Ilusiones que se derrumban con el oleaje de la realidad. Esto sí que es una noche oscura del alma. Digna sucesora de la poesía de San Juan de la Cruz, esta copla desciende a las cimas más profundas de la melancolía. En ella la metáfora de las tinieblas como vehículo de la tristeza de amor alcanza su máxima expresión. Y por si esto fuera poco, ahonda en otra de las figuras que ya hemos encontrado, la arena, la aridez de la soledad. ¡Ay, qué congoja! ¡Y qué sed! En el estribillo encontramos una relación de parejas descabaladas. Noche sin luna, río sin agua, flor sin olor. Solo le faltan el proverbial huevo sin sal y el más ayornato beso sin bigote para completar la lista de los colmos de la disparidad. Para terminar, los dos últimos versos dan la puntilla a lo que ya no es solo dolor de desamor, sino enajenación y descreimiento sin retorno. La protagonista descubre enloquecida que todo es falso, y para colmo, producto de su mente enferma. Para ponerle fin a esto va a ser necesario un poco de psicoterapia, o muchos macarrones con chorizo, que también son un buen principio de realidad. Oh. suspiro Varga me dio. Fieles testigos de la agonía que va quemando mi corazón. No hay en la noche de mi desventura una estrellita que venga a alumbrar esta senda de eterna amargura que triste y oscura no sé dónde va. Esta senda de eterna amargura que triste y oscura no sé dónde va. Se va llevando todo mi amor. Como una fuente callada y sin vida, como el barquito que pierde el timón, como flor del rosal desprendía esta valoría mi pobre ilusión. Como flor del rosal desprendía esta Dime que me quieres. La mendicidad de amores es el ingrediente básico de esta canción. Un ingrediente que aparece con cierta regularidad en las letras de Rafael de León y que encontramos en altas dosis en Limosna de Amores, una gran canción que combina la mendicidad amorosa con otros elementos poderosos de la copla, como los cortes de venas y las carnes morenas. También merecería estar aquí, pero he elegido Dime que me quieres por transmitir un sentimiento de súplica más elevado, más espiritual, más como de orden mendicante. La primera estrofa es un despliegue de ese tremendismo cruento que le ha dado a la copla su leyenda y su colorido. Un colorido básicamente rojo sangre. El masoquismo elevado a la categoría de santidad. Cualquiera de los poetas místicos habría firmado muy a gusto estas líneas en las que él, la protagonista, se ofrece sin reservas a ser sometido a todo tipo de vejaciones y torturas por el amor del otro. Tampoco anda mal de hiperbolismo andaluz, porque se promete ni más ni menos que un río de sangre, no cualquier cosita. También es verdad que cuando uno está en el pozo negro del desamor, todo lo ve a lo grande. Dime pidiendo limosna descalza yo iría. Si tú me dijeras que abriese mis venas un río de sangre, me salpicaría. Si tú me dijeras que al fuego me echase, igual que madera me consumiría. Que yo soy tu esclava y tú el absoluto, señor de mi cuerpo, mi sangre y mi vida. Y a cambio de esto, que bien poco es, oye lo que quiero pedirte a mi vez, que me quieres. Dímelo por Dios, aunque no lo sientas, aunque sea mentira, pero dímelo, dímelo bajito, te será más fácil decírmelo así. Y el te quiero tuyo serás pa' mi pena, lo mismo que lluvia de mayo y abril. Ten misericordia de mi corazón, dime que me quieres, dime que me quieres, dímelo por Dios. Si no me mirase en tus ojos de almendra, el pulso en las sienes se me pararía. Si no me besaran tus labios de trigo, la flor de mi boca se deshojaría. Si no me abrazaran tu brazo moreno, pa' siempre los míos en cruz quedaría. Y si me dijeras que ya no me quieres, no sé la locura que cometería. Y es que únicamente yo vivo por ti, que o me das la muerte o me hace vivir. Dime que me quieres, dímelo por Dios, aunque no lo sientas, aunque sea mentira, pero dímelo, dímelo bajito. Te será más fácil decírmelo así. Y el te quiero tuyo será pa' mi pena, lo mismo que lluvia de mayo y abril. Ten misericordia de mi corazón. Dime que me quieres, dime que me quieres, dímelo por Dios. Te lo juro yo. Un clásico del amor de ida y vuelta. El descubrimiento tardío del amor que uno se creía incapaz de sentir lleva al sujeto a terrenos inexplorados de desesperación y súplica, materia de la que está hecha la copla en toda su esencia, y en manos de León y Quiroga, una mina de sentimiento desgarrador. La segunda estrofa de la canción es oro puro. Siempre me ha parecido una canción rara por el cambio que hay de una sección a otra, no solo de ritmo, sino también de intención en la letra. El estribillo cobra un sorprendente ritmo bailable al tiempo que la letra se dulcifica con diminutivos y referencias a la madre. Y eso después de una de las estrofas más brutalmente crudas y sadomasocas de la copla. Yo no me di cuenta de quién te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedios pa' mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta escúpeme. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que me sacáis si digo mentira, sé que en sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio te lo juro yo. Ya no eres la misma que yo conocía, la que no veía nada más que por mí. Y ahora vas con uno distinto cada día, y en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara y luego he llorado porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras, sé que en sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio te lo juro yo. Eso con la mano sobre el Evangelio te lo juro yo. No me quieras tanto. Otra vez el trío más prolífico y admirado de la copla acierta de pleno con esta fórmula magistral que con los años se ha convertido dentro de la cultura popular en un referente de mención ineludible cuando se habla de amores desincronizados. Cantada en público y en privado, y citada o espetada, al menos el título, en cuanto la ocasión lo propicia, que no son pocas veces. Además, ha inspirado otras cuantas canciones con el mismo título, entre las que recomiendo la de Malevaje, por su sentido del humor y su positividad ante el mismo asunto. El relato es conmovedor y hace justicia a esa idea de que la copla es toda una pieza dramática de brevísima duración. La eterna historia del amor tirano, con el que los jóvenes manejan y zahieren a los amantes maduros, que ha inspirado obras inmortales de la literatura, como La mujer y el pelele, de Pierre Louis, y sus adaptaciones al cine, como The Devil is a Woman, de Joseph von Stenberg, y Ese oscuro objeto de deseo, de Luis Buñuel. Pero ay, el tiempo pasa, la belleza juvenil se marchita, ¿y qué queda? Pues si has tenido buena cabeza, una cuenta corriente saneada y un chalet en la costa. El problema surge cuando, bajo esa fantasía común de que la belleza y la juventud son eternas, los bellos desdeñosos viven la vida sin pensar en el futuro. La joven amante se deja querer y agasajar, porque parece que el otro tiene posibles y no le falta de nada. Sí, en estas situaciones, el amante maduro y maltratado suele estar en una posición acomodada y se puede permitir agasajar con toda clase de lujos a la hermosa y díscola criatura. Llena de bellas imágenes, muy en la línea de Rafael de León, como la metáfora meteorológica en las sienes de los personajes, lo que más destaca son los cuatro últimos versos de la primera estrofa, un canto arrogante al sadismo juvenil, el pobre hombre pidiendo amor como un pordiosero, y la otra que le mete una caña cruel, que encima se permite comparar tan ufana con cuchilladas traperas múltiples. Hay que ver. Se dice que el tiempo todo lo cura, y que la juventud es la enfermedad que mejor cura. Ahí llega la gran tragedia de los amores desincronizados. Cuando tú me querías, no te quería yo, y ahora que yo te quiero, tú pasas de mí. A ver, después de años y años de desplantes y de tarjetas de crédito deshidratadas, el pobre tiene que estar más que hartito. En el aspecto melódico, los compases de introducción que se repiten después de la primera estrofa son de gran intensidad dramática. Es fácil imaginar a las cantantes de la época recorriendo el escenario con paso lento, la mirada baja o tal vez en el cielo, retorciéndose las manos. Antes que yo lo pensara, mi gusto estaba cumplido, no me faltaba con él. Me quería con locura, con tus cinco sentidos, yo me dejaba querer. Amor me pedía, como un pordiosero. Y yo le clavaba sin ver que sufría, cuchillo de acero. No me quieras tanto, ni llores por mí. No vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y esclava de esta esclavitud. No te pongas triste, sécate ese llanto. Hay que estar alegre, mírame y aprende. No me quieras tanto. Los años y la vida ha cambiado mi querer, y ahora busco de sus labios lo que entonces desprecié. Cegaita de cariño, yo les ruego que me ampare, que me tenga cariño. Se lo pido de rodillas por la gloria de su madre. Mendiga, estoy a su puerta y con mis palabras mi pena castiga, dejándome muerta. No me quieras tanto, ni llores por mí. No vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y esclavo de esa esclavitud. No te pongas triste, sécate ese llanto. Hay que estar alegre, mírame y aprende. No me quieras tanto. De todo lo del mundo sería capaz, con tal que el cariño que tú me tuviste volviera a empezar. Y por lo que más quiera, sécame este llanto. Maldigo la hora en que yo te dije, no me quieras tanto. Y sin embargo te quiero. Amancebamiento, maternidad soltera y aceptación de su propia insensatez. Una vez más nos encontramos la recurrente ceguera de amor. Inexplicable afección cardio-oftalmológica, casi pandémica en zona de amores pasionales, que también encontramos en otros temas como Eres mi marido, por ejemplo. La eterna historia de la última en enterarse es la cornuda. La protagonista lo tiene muy claro desde el primer verso. Mira que se lo dijeron mil veces, si es que por lo visto lo sabía todo el mundo menos ella. Si la que no quiere saber... Y eso nos pasa con mucha frecuencia. Hay que fijarse en la segunda estrofa para percatarse de toda su profundidad y sacar las conclusiones pertinentes. Él llegaba a cualquier hora y ella ni pío. A ver, ¿qué se creía? ¿Que estaba haciendo horas extras? ¿Y el sobre? Como ella solo le preguntaba que si le quería, pues se hacía longuis. Tenía que haberle hecho un interrogatorio en toda regla. La moraleja es clara. No te calles. Protesta desde el minuto cero. El estribillo es uno de los más repetidos del género. Esa declaración de amor incondicional, en la que hasta lo más básico como son la vida y el aire, están por debajo del amor que se siente, no tiene parangón. Haría que se quebraran las piedras más duras y los corazones más insensibles. Menos el del sujeto en cuestión, parece ser, que no contento con dar mala vida a la pareja, en la segunda parte descubrimos que pasa olímpicamente del retoño, fruto de los amores malhadados. Hay que tener mala entraña. Esta segunda parte maternal es un poco fuerte. Le da a la historia un giro que la acerca a los folletones radiofónicos. Esto hace que la posible empatía con la protagonista pase una criba que elimina a todos aquellos que no han pasado por la experiencia o cuyo instinto parental sea limitado. Queda reservada para madres abandonadas. De todas maneras, el estribillo sigue siendo aplicable a toda historia de amor. Yo nunca quise imponer atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida. Te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. Con una y otra, y nace te importa de mi soledad. Y sabes que tienes un hijo, y ni el apellido le vienes a dar. Llorando junto a la cuna, me das las claras del día. Mi niño no tiene pares, qué pena de suerte mía. Anda, rey de España, vamos a dormir, y sin darme cuenta, en vez de la nana, yo le canto así. Ay, te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y me mueve de verte. Compañero, no debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo, ay, te quiero. Sin tiempo ya para el menor comentario, me despido con la mención de los intérpretes de los temas que han sonado, todos elegidos a partir de 101 canciones para cortarse las venas, el magnífico libro de Manu Verástegui, autor por ello de los textos, extraídos de él, que han precedido a cada canción. Lola Flores, Imperio de Triana, José José, Rocío Jurado, Martirio con el trío de Chano Domínguez, Fernanda y Bernarda de Utrera, Carlos Cano, Marifé de Triana, Concha Piquer, Manuel Bandera, Isabel Pantoja y Juanita Reina son los artistas, en casi todos los casos de inesperada presencia en Buscando Leones en las Nubes, que han llenado nuestro espacio de lágrimas y sufrimiento, de pena y aflicción, de congoja y desamor. Confío en que pese a ello hayáis disfrutado del programa. Hasta la semana que viene. Adiós.